ritual. Hoy será un día de fiesta en la capital. Hay otro edificio de Sengollera. Son unánimes. Otro amanecer va a interrumpir sus vidas, haciendo crecer en ellos tendencias suicidas. Esperanzados se dejan morir otro día. Encajan las mandíbulas, tiemblan con su calma habitual.